amarrar mi perra, lo dice el negro Alejandro. Yo voy a amarrar mi perra, lo dice el negro Alejandro. Sigue con su perro negro, él la vive molestando. Sigue con su perro negro, él la vive molestando. Para reparar el daño de todo lo que está haciendo, para reparar el daño de todo lo que está haciendo. Debe pedirme la mano para casarla con su perro. Debe pedirme la mano para casarla con su perro. Claro, claro, compadre, que no estamos a las malas. Esperen que yo les diga que resuelto no casarlo. Esperen que yo les diga que resuelto no casarlo. Porque mi perra es muy fina, su perro es muy ordinario. Porque mi perra es muy fina, su perro es muy ordinario. Que si Roque no reclama, como reclamó a la mía. Que si Roque no reclama, como reclamó a la mía. A la fuerza y a la mala, lo llevo a la policía. A la fuerza y a la mala, lo llevo a la policía. ¡Gracias!